comienza Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. ¡Salud la barra! Aquí comienza Requiem por un sueño. Estamos donde tenemos que estar, aquí en la heavymetalradio.com.ar. Ya sabes, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte golpeando. A mi lado el caballero Javier Isurieta. Buenas tardes, esperando a la antítesis del metal. Sí, no, acá la némesis del metal no apareció porque se le metió un virus. ¿Convendrá que venga? No, yo preferiría que no, pero bueno, si es inevitable, así es como será. Disfrutemos el momento. Bueno, qué remedio, amigos. Vamos a arrancar con un programa que hoy no vamos a prometer nada. Hoy no decimos que es fabuloso, que es maravilloso. Es simplemente un programa. Si les gusta, quédense. Ya saben cómo es. Fuimos a ver a Motorhead, naturalmente, y por eso vamos a arrancar con Motorhead, el programa del día de hoy. Un show en el Luna Park, francamente, amplio. Es una definición que se me acaba de ocurrir porque primero pusieron el escenario de un lado donde no suelen ponerlo, es decir, del lado más largo del rectángulo. Ajá. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo haber visto a Jeff Beck, por ejemplo, de la otra manera y realmente era incómodo, por ejemplo. Sí. También a B.B. King recuerdo haberlo visto así. Pero de esta manera entrábamos todos muy bien, el estadio lleno para lo que son hoy en día las disposiciones con respecto a shows, pero claro, ahí arriba estaba Lemmy, y si está Lemmy está todo dicho. Pero los demás de la banda ya sabés lo que son, ya es una banda que tiene con esta formación años de los años. Yo debo decir que extraño un poco a Wurzel. ¿Sí? Sí, un poco por el tema de que tenían otro tipo de disposición en el escenario, y además Wurzel era simpático. Es lo que Phil Campbell no tiene. Igual creo que la vez que Phil Campbell más habló con la gente, sin decir nada que la gente entendiera, por supuesto, ¿no? Pero estaba francamente verborrágico. Sigue Mickey D, ¿no? En la batería. Sí, sigue Mickey D, qué batero. Sí, es bueno. Con un batero bueno. Así tenés la mitad del show ganado. Es como tener un buen arquero. Sí. Tenés un buen arquero y construís el equipo desde abajo para arriba. Era fantástico. Para mi gusto, faltaron canciones. O sea, tocaron mucho de Inferno, mucho de Kiss of Death, de lo último. Faltaron los grandes clásicos. Con excepción de los que nunca pueden faltar. O sea, un show de Motorhead donde no te tocan Ace of Spades, no te tocan Overkill y no te tocan Iron Fist. No sé si es un show de Motorhead. Vamos a ir con un en vivo de Motorhead para arrancar el programa de hoy, si les parece bien. Iron Fist, en vivo, ¿eh? Kick your ass. Yeah. Motorhead, Iron Fist, para comenzar el programa de hoy de Requiem por un Sueño. Es el quinto programa, para que tengan la referencia. Este es el programa de la revista Requiem, la cual ya está empaquetada, en cualquier momento a la calle. Espérenla una semana, 10 días, está disponible en todos los lados donde será visto y se la volverá a ver. Este tema me imagino que sí, lo tocaron. Sí, de hecho a mí, a ver, yo qué es lo que extrañé, por ejemplo. Extrañé cosas como Born to Raise Hell o Hellraiser, ese tipo de canciones que no estuvieron. A cambio de eso hubo algún Stay Clean o The Catch is Better than the Chase o cosas así que... Sí, está bien, pero no es lo que a mí más me gusta. Que son temas no de relleno de disco de otros álbumes, pero bueno. No, pero es que... A ver, como bien me decía Blacky, otra vez Going to Brazil, Lemmy. O sea, no somos Brazil, Lemmy. No insistas. Y para cómo es un tema que no está tan bueno. O sea, ¿para qué le vamos a dar más manija a eso? No tiene sentido. Bueno, señoras y señores, ya saben que estamos en vivo hoy día jueves de 18 a 20... y que próximamente tenemos la oportunidad de tener las repeticiones, que ahora no tengo aquí la lista porque hoy no está Paola. Entonces, al no estar Paola, estos datos que nos provee habitualmente los damos con tardanza. Paola, que está en deuda con todos nosotros aquí. Tal cual. Paola prometió una lista por nos... Según su teoría. Justamente con la teoría de Paola, yo hice después otra teoría que después les voy a presentar a la gente, que tiene algo que ver con lo que Paola propuso. Pero básicamente se iba a traer una lista porque ella sostiene que el largo del miembro de un hombre es directamente proporcional a su cara. O que ella sabe, viendo la cara de un tipo, claro, qué tamaño tiene. Yo realmente no sé qué clase de oráculos consulta para averiguar qué esto. ¿Qué visión tiene? Claro, y aparte no sé cómo, sobre todo mi duda es la comprobación. ¿Cómo lo comprueba? Porque esto hay que comprobarlo de alguna manera. Entonces, sí, con una módica comprobación. Es decir, sí, que de cada 100 tipos, a ver, ¿con cuántos podrá tener intimidad? ¿Unos 60, 100, 70? ¿Con los 100? No, con los 100 no, uno puede, no vea, es que hay gente que tampoco va a decir que, sí, que no es selectiva. Pero ¿y los otros cómo saben? Bueno, no importa, de todas maneras prometió una lista de los conocidos y cuánto estimaba el largo. Yo escucho, aunque... Ya reconocí que si es por mi cara, yo me miro al espejo y yo debo tener una verruga, porque más que eso no me da. Pero bueno, ya, en fin, quién sabe. Señoras y señores, vamos con la música que para eso nos reúne. Banda con novedad, usted me contará, Don Isurieta. Bueno, me imagino que la gran mayoría de los oyentes debe saber en qué situación está Nightwish o qué es lo que pasó con Nightwish en el último periodo. Usted le debe saber quizás mejor que nadie. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Sí, ¿por qué? ¿Quién se fue de Nightwish? ¿Qué están haciendo? Sí, bueno, yo lo sé, pero más que eso no tengo más información que la que tiene la gente. ¿Adicional? No, nada en particular. O sea, ya sabemos los... poniendo en antecedentes por si alguien no está en antecedentes. Nightwish en algún momento presentó una carta a los fans diciendo que se desprendían de Tarria, porque no se llevaban bien ni con Tarria ni con el marido de Tarria, que es Marcelo de NEMS, de aquí de la Argentina, ¿no? Ustedes saben que Tarria está casada con Marcelo. Bueno, y a partir de ahí se tejieron una serie de conflictos. Es decir, por el lado de Tarria y de Marcelo, las contestaciones fueron con mucha altura, debo reconocer, y diciendo que se encontraban un poco sorprendidos por la actitud, que más que nada es de Tuomas, ¿no? Quien tiene el nombre y es el líder de la banda. Y por otro lado, otros integrantes de Nightwish fueron siguiendo carreras por su lado, o abriendo puntas por su lado, que es el caso de Empu, que me imagino que es lo que va a decir usted. Efectivamente, creo que fue lo positivo de esta, digamos, separación o impas forzado. A usted, aquello que tenga un pequeño sabor gótico, ya no le cae bien. No es que me cae. A mí, yo siempre lo digo, a mí Nightwish musicalmente me gusta mucho. Ajá. Pero esta chica abre la boca y todo lo que me gusta... ¿A usted no le gusta la vocalista femenina? No, para nada. O femeninas que cantan tipo... La música me parece muy buena. Sí. Nightwish a mí musicalmente me encanta. Ajá. Pero no me gusta... O sea, me imagino esa música con un muy buen vocalista. Sí. Y sería... Sí, para sí. mi gusto. Con un vocalista que cante más clásico. Exactamente. Más clásico en el sentido del rock o del metal. Claro. Yo lo, en parte comparto cierta cosa. Es decir, a mí lo que me molesta es la profusión de vocalistas operísticas que salieron a partir de entonces. Y sí. O sea, cada banda de metal gótico que vas a ver tienen un vocalista de voz podrido y podrida y una vocalista femenina, sí, operístico con ese toque angelical. Y la combinación, que al principio era muy original y muy piola, ahora me está rompiendo las pelotas. Y se hace muy difícil diferenciar una banda de otra. Mira, a mí me suenan todas igual. A la vez pasada fui a ver a Épica, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Y de soporte de Épica había una banda local que se llamaba Diamborn. Uh-huh. Primera impresión, el pibe canta y etcétera. Guarde estos sonidos en su corazón porque durante el programa vamos no, a hablar. No, el baño está cerca, ¿no? Sí, estoy tranquilo. Y después la chica que estaba ahí cantó. Bueno, bárbaro. Yo ya no tenía más ganas de ver nada. Y después resulta que, bueno, empecé a ver el show y la banda estaba bien, estaba muy bien y sonaba todo muy bien. Pero es que ya al principio te golpea ese tema. O sea, no se les pudo ocurrir otra cosa para arrancar. La misma gente nos dirá, y pero si vas al metal tenés cantantes que suenan como Dickinson o como... Sí, ojalá todas las bandas tuvieran cantantes que suenan como Dickinson. Pero básicamente la idea es tratar de innovar no desde ese punto de vista, sino desde el contenido de los temas. Y si el contenido de los temas, para colmo, sigue una línea de metal gótico con todo lo que ya se ha inventado, y las voces encima están plasmadas de esa manera, bueno, la originalidad se resiente mucho. Sí, digamos que Nightwish fue la pionera. Sí, pues está The Gathering también. No lo podemos negar, y otras tanto. A mí particularmente Nightwish me gustó desde el primer momento y me pareció fantástico lo de Tarria, desde el primer momento. Después, claro, la vi en vivo y dije, ah, bueno, no paraba de babear. Y no vamos a hacer. Pero bueno, lo bueno de este parate de Nightwish es que su guitarrista, Empu Vuorinen, por Dios, qué nombre. Es que los finlandeses... Sí. Decidió, bueno, armar un proyecto paralelo junto con unos amigos, no sé, la gente que haya leído el último número de la Requiem. Quizás sí, el número 10 que está en la calle con tapa de orcas y tren loco. Exactamente, quizás estén un poquito más informados porque, bueno, este muchacho se cambió de residencia dentro de Finlandia, se fue a vivir a otra ciudad, donde encontró tres o cuatro amigotes que se juntaban a tocar en un bar, se hicieron muy amigos y decidieron grabar un disco. Sí. La primera impresión es, bueno, ¿qué tipo de música desarrolla esta gente? Bueno... para mí fue uno de los discos del año del año pasado, bueno, a mi gusto, ¿verdad? O sea, un hard rock melódico muy ochentero, una onda Van Halen de Sammy Hagar, ese tipo de teclados con algo de Journey. Ajá. O sea, muy bien hecho, con muy buen nivel, y sí, es una especie de tributo a ese tipo de bandas. Está muy muy bien hecho, y creo que justamente uno de los puntos fuertes de este proyecto paralelo de Empu es el vocalista, que se llama exactamente Pekka Ansio Heino, por Dios. Viene difícil. Sí. Que canta en otro proyecto que lo recomiendo mucho también, que se llama Leverage. Ah, sí. Es muy recomendable, pero ya es un poco más sinfonicón, pero no deja de tener... No, pero sigue la línea melódica. Exactamente. Claro, muy, muy interesante. Bueno, esta gente grabó un disco que se llama False Metal. False Metal. Ya tanta agua pasó bajo el puente. Creo que lo dice todo. Pero bueno, chiste fácil. Debido al éxito, por lo menos en los países nórdicos, de ese disco, ya están trabajando en un nuevo álbum, del cual ya salió un primer EP. Ah. ¿Sí? Que es lo que uno de esos temas los traemos aquí, que se llama I Am Rock. ¿Sí? No sé si quiere pasar a escucharlo y después seguimos hablando, pero... ¿Sabe que sí? Básicamente esa es la historieta resumida. Bueno, sí, me escucho. ¿El disco se va a llamar I Am Rock? No, es un adelanto. El disco todavía lo están grabando, pero aparentemente, por lo que yo estuve leyendo, este tema es como que se lo pidieron a la gente de Brother Firetribe para animar una publicidad de un auto en Finlandia. Entonces le dijeron, ¿me pueden pasar un tema? Armaron esto y va a estar incluido en el próximo disco. Entonces, primicia, primicia, Brother Fire trae. ¿Por qué estoy hablando como Tinelli? Odio así. Sí, sí. Bueno, este, I am rock, yo soy rock. Y esto es Brother Fire trae, wow. Soyber, la némesis del metal, nos acompaña finalmente cuando ya pensábamos que lo habíamos perdido, pero no, aquí está. ¿Pero qué es lo que pasó? Un virus en la computadora. ¿Qué lo parió? Una cosa irremediable. Y el eficaz manzanita logró desactivarlo. No tiene nada que ver con el desperfecto técnico que tuvimos recién, nada que ver. Él hizo en su computadora. En su computadora, pero dijo: la única manera que yo tengo el virus es mandarlo a la radio. Bueno. Dije: bueno, mandalo. Hoy no tenemos con nosotros a Paola. ¿No? Y está en su lugar Manzanita, que por supuesto no puede competir con Paola en gracia y en belleza, pero prometió vestirse de enfermera. Ahí está. Así que, Manzana, cuando quieras, hacete un paso acá por las pasarelas. Ahí la tenemos acá, Loren, en el papel de Paola, pero toda de negro. O sea que para enfermera no. No, no da. Bueno, qué remedio. Brother Fire trae By and Rock, lo que escuchábamos. Y vamos a continuar por un poco de folclore. ¿Le va? Sí. En los notas, usted recordará que Ricardo Iorio sorprendió a la amable teleplatea con una serie de canciones que tenían que ver con lo folclórico, más la promoción constante de Larralde como uno de sus mentores y demás, y que inclusive en algún disco llegó a salir un tema de folclore, propiamente dicho, que aquel tan sonoro que decía, y conocer a Moraleja, el que no coge se deja, la puta que lo parió, ¿viste? Que ese era lo... Bueno, pero ocurrió que se volvió altamente improbable que Ricardo hizo colaboración con algún otro artista, porque hizo una serie de promos dentro de la movida del heavy, sobre todo con quienes fueron sus compañeros. Entre paréntesis, en el Metal Fest me contaron que tocó Triunfo, que es la canción dedicada a sus ex compañeros, teniendo en cuenta que en el Metal Fest tocaron sus ex compañeros. Claro, sí. O sea que si es para buscar algún tipo de polémica, Ricardo es mandado a hacer. Pero ocurrió que se dieron colaboraciones entre Ricardo y artistas que estaban fuera del territorio, totalmente improbables también, ¿no? Porque, por ejemplo, Flavio Chancharulo, de los fabulosos Cadillacs. ¿Quién iba a pensar que Iorio y Flavio iban a ser junta e iban a terminar sacando Peso Argento, es decir, un disco en colaboración los dos? Era impensable. Con un material muy raro y que puede tildarse cómodamente de folclórico. ¿Mm? ¿Quién iba a pensar que León Gieco lo iba a incluir para cantar a dúo el tema que da título al disco, que fue Bandidos Rurales? Pero ocurrió. Y entonces la voz de Ricardo es como que encontró un lugar muy especial dentro de estas canciones que tienen. La primera que vamos a escuchar, Allá en Tilcara, es cómodamente una canción de folclore. Me refiero a folclore de un cierto tipo, no es que está Soledad revoleando el poncho ni nada, ¿eh? Y después León Gieco haciendo Bandidos Rurales, que es una canción que tiene tanto de rock como de lo otro. Como para que se den una idea de lo que se armó a partir de esto. Dos de las canciones más insólitas que hemos escuchado dentro de la movida, así que podemos decir que esto todavía está dentro de la movida. Abrimos con Acente y Cara y Iorio Flavio, seguimos con León Gieco, Bandidos Rurales, y luego ya nos metemos en el programa sin interrupción. Thank you.

Y así fue Iorio Flavio allá en Tilcara, y a continuación León Gieco con Ricardo Iorio haciendo Bandidos Rurales. Otros participan también de ese disco, como por ejemplo Andrés Jiménez de Animal, pero en otra canción. Veo que les encantó. Qué bonita página. Una página telúrica. Tanto Soyber como acá como Javier y Zurita están deslumbrados, francamente. A mí, ¿para qué negarlo? Me encantan ambos temas, pero dentro de su particular onda, ¿qué vas a hacerle? ¿Es metal? ¿No es metal? Yo no me puedo pensar demasiado en eso. Me pareció. Aparte, es llamativo que, por ejemplo, acá no se haya dado una corriente que tomara cosas del folclore y las pasara o las mezclara con el rock, porque si vamos al caso, hay un gigantesco movimiento folk en Estados Unidos que lleva la palabra folk, toma de las raíces, pero. Se vende dentro del, se consume dentro del mercado de rock. Y acá no hubo algo parecido. No, salvo Gieco, la primerísima época de rock en Narvaja, pero después no hubo. Bueno, tenés movidas así raras como la de los Jaivas. Fue, pero por eso, son cuentagotas, cuando allá vos decís folk y metés una cantidad de tipos, no solo la cantidad, sino valiosos. Pero me parece que también hay una diferencia entre el folk americano y el nuestro, si querés también de instrumentos. Claro, no, era, o sea, el folk americano se hace con instrumentos eléctricos. El folk de allá era más adaptable al rock. Sí. Seguramente. Puede ser. El de acá tiene un tiempo y una cadencia. Sí, lo que pasa es que en un caso concreto como el de Bandidos Rurales, el tema que escuchábamos de León Gieco, donde se cuentan una serie de historias que tienen que ver precisamente con bandidos rurales, aquí la idea es, vamos a decirlo de una manera que a la gente no le suene duro de escuchar, este es un país de ladrones, básicamente. Lo que pasa es que la mayor cantidad de ladrones que hemos tenido son ladrones con chapa, del gobierno. De saco y corbata. De saco y corbata, exactamente. La canción esta, Bandidos Rurales, narra peripecias mínimas de unos cuantos de estos bandidos menores que justamente por ser ladrones de gallinas, en un tema puramente comparativo, terminaron convertidos en ídolos populares. No, porque claro, a un ladrón de estos de saco y corbata, como dice usted, uno no puede más que despreciarlos en el tiempo. Piense que el mayor ladrón que tuvo la República Argentina probablemente haya sido el primer presidente, Rivadavia, cuyas aventuras merecerían verdaderos tomos de horror, porque no se puede robar tanto. Yo recuerdo un programa que hicimos en la época de la Palermo, ¿se acuerda que preguntamos quién era el presidente que más había robado en la Argentina? Y todo el mundo apostó por Méndez. Claro. Méndez es un bebé de pecho comparado con Rivadavia, por ejemplo. Comparado con Roca, que se robó absolutamente todo el sur y se lo dio a los Martínez de Hoz, entre otros ganaderos y demás. Entonces, este es un país donde se ha robado mucho y el robo siempre vino de arriba para abajo. Entonces, donde había unos bandidos rurales como estos, que robaban de abajo para arriba, si bien no era que los repartían por el pueblo, hay algún caso en el que sí, como el de Bairoleto, etcétera, pero si no, eran bandidos comunes y corrientes que estaban fuera de la ley y de alguna manera le robaban a los ricos. Y aunque no lo repartieran a los pobres, estaba todo bien. Bueno, lo que canta esta canción es eso. No se trata de endiosar al bandido como tal, se trata de hacer una especie de compensación histórica con los ídolos del pueblo en tanto pueblo, ¿no? Pero bueno, yo no sé si el rock daba para contar esta historia mejor que de esta manera. Es decir, un híbrido por ahí está mucho mejor. Y la voz de Ricardo está bárbara para eso, me parece buena. Me parece algo, viste, ese sabor campero que le da Ricardo a la voz cuando canta en Alma Fuerte en algunos temas. Acá calza justa, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, bien. Y vamos a nuestra sección que comenzamos la vez pasada y que hemos titulado eufónicamente El Polvazo. ¿Eh? Ajá. Veo que a mucha gente le encantó esto. Después vamos a ir con los mensajes, lo tenemos a Blue desde Barcelona y a otra gente que se ha logueado convenientemente. A través del Messenger, ya le vamos a dar curso. Pero ahora vamos con nuestra sección El Polvazo. ¿Sí? No encontré un nombre mejor todavía. Si quieren sugerir, la idea es pasar aquellas canciones que hablen de amor y de sexo, que para todo el mundo no son la misma cosa o no tienen mucho que ver. Ya que Paola la otra vez dio esa teoría tan particular acerca del largo del miembro masculino, de acuerdo a la cara del hombre. Claro, yo le traje aquí una opinión de otra persona, un filósofo de nombre Arthur Schopenhauer, de los principales filósofos que ha tenido Alemania. Schopenhauer decía: represéntense la pareja más hermosa, la más encantadora, cómo se atraen y repelen, se desean y se huyen con gracia en un bello juego de amor. Llega el instante de la voluptuosidad. Todo jugueteo, toda alegría graciosa y dulce han desaparecido de repente. La pareja se ha puesto seria. ¿Por qué? Porque la voluptuosidad es bestial y la bestialidad no se ríe. Las fuerzas de la naturaleza obran seriamente en todas partes. La voluptuosidad de los sentidos es lo opuesto al entusiasmo que nos abre el mundo ideal. El entusiasmo y la voluptuosidad son graves y no traen consigo jugueteos. Esto es un comentario que va a contrapelo de los que opinan que las canciones de amor son frívolas. En realidad Schopenhauer dice todo lo contrario, dice que son lo contrario de la frivolidad y que se ponen serias. Usted puede decirme que lo frívolo es el amor, no el sexo en todo caso, desde este punto de vista. Es decir, las canciones de amor, desde los horrores que se escuchan en las telenovelas hasta los horrores que se escuchan en la cumbia, por ejemplo, en realidad están hablando de lo que todavía no ocurrió. Pero cuando se habla de la consumación de algo, el tema es necesariamente serio, como dice el amigo Schopenhauer acá. Le digo que Schopenhauer evidentemente era un observador muy fino, pero no necesariamente un observador imparcial. En particular, tenía una opinión muy mala de las mujeres. Esa era la cuestión. En general, todos los filósofos alemanes tienen una opinión pésima de las mujeres. En realidad las considera, Schopenhauer las considera como un poco más que niños y mucho menos que los hombres. O sea, no lo llame a la hora de compartir una charla con las feministas, porque Schopenhauer, que vivió, nació en el siglo XVIII, 1788, murió en el XIX, tenía esta idea. Y otra gente como Nietzsche o como Wagner no hubiera pensado lo que pensaba sin este tipo. Del matrimonio tenía una opinión atroz, pero atroz. Nunca se casó. De hecho, tuvo una novia, cuando él tenía 33, tenía una novia de 19, vivió muchos años con ella y al final la dejó plantada, no se casó con ella. El tipo decía que el matrimonio era como vendarse los ojos y tratar de meter la mano con la esperanza de atrapar una anguila en una bolsa llena de víboras. ¿La tiene? Va por ahí la cosa. O sea, es como que no tenía una buena opinión del matrimonio. Con todo esto, el tipo lo que sostiene es que en el momento, esto se anticipa hasta Darwin en la teoría de la evolución y todo, en el momento en que en una pareja entra a terciar el tema sexual, todo se vuelve mortalmente serio. Bueno, hay un punto acá. Diga. Ustedes que me conocen más que la gente que está al otro lado saben que yo vivo diciendo boludeces. Haciendo boludeces. La gente del otro lado no se dio cuenta. Usted siga como si nada. Y esparciendo gotas de humor por todos lados. Ajá. Y el, digamos, el campo en el que más me ha costado insertar bocadillos graciosos es durante el sexo. Es más, claro, las veces que lo he intentado no tuve tanta respuesta, a lo mejor, como en cualquier otra situación. O sea, si vos tratás de hacer, no sé, cualquier chiste que pueda derivarse de un momento sexual no tiene el mismo impacto un chiste menor dicho fuera de ese contexto. Eso es exactamente lo que yo quería decir. Usted ha sintetizado, pero de una manera magistral. Y con Fabiana me pasa que tiene. Es un caso muy raro de persona que suele tener márgenes para el humor aún dentro de eso, es un hallazgo. Es un hallazgo. Sí, porque en general el momento sexualmente hablando es, como dice acá Schopenhauer, mortalmente serio. Sí. Porque todo lo demás, todo lo que rodea al momento de la consumación, en el fondo tiene que ver con la ilusión, es decir, con la ilusión que uno se hace de. También del 100% que, perdón, de las canciones que hablan de amor o de sexo, de ese 100%, la enorme mayoría tiene que ver con la ilusión, no con la consumación. Claro, claro. Inclusive, canciones de consumación que usted conozca, por ejemplo, no hay tantas, en realidad. Porque, claro, ¿quién habla del momento en que se está llevando a cabo el asunto? Es más que nada, te quiero, nena, espero estar contigo, etcétera, etcétera. Claro. Va por ese lado. Mire, le leo otro parrafito de este tratado de Schopenhauer sobre el amor. Uh-huh. El tratado sobre las mujeres, si alguna vez lo quiere leer, es dinamita, y te vuelve loco porque lo lees y sobre todo, dice, este tipo pensó esto a principios del siglo XIX. O sea, hay que estar de la cabeza. Dice, en efecto, como la pasión se funda en una ilusión de felicidad personal, en provecho de la especie, una vez pagado a esta el tributo, al decrecer la ilusión tiene que disiparse. El genio de la especie, que había tomado posesión del individuo, le abandona de nuevo a su libertad. Desamparado por él, cae en los estrechos límites de su pobreza y se asombra al ver que después de tantos esfuerzos sublimes, heroicos e infinitos, lo que yo le decía de las canciones que tienen que ver con lo que va a pasar, no le queda más que una vulgar satisfacción de los sentidos. Perdóname, Schopenhauer, pero a mí no me parece ni vulgar ni que no valga la pena. En eso ya disentimos. Contra lo que esperaba, no se encuentra más feliz que antes. Eso lo dirás por vos. Advierte que ha sido víctima de los engaños de la voluntad de la especie. Por eso, regla general, cuando Teseo consigue a su Ariadna, la abandona luego. ¿Se acuerdan que Teseo es el que mató al Minotauro? Engatusó a la princesa, la hija del rey de Creta, y le dijo, mira vos, ayúdame a matar al Minotauro, que luego nos vamos a ir a una isla y nos revolcaremos a gusto cuando llegue el momento. Ariadna efectivamente les da el ovillo, un ovillo de hilo para meterse en el laberinto, y de esa manera Teseo mata al Minotauro y puede volver, y al volver la deja plantadísima. Después la recoge, en ambos sentidos, el dios Baco, o el dios Dionisos, que pasa por la isla de Creta. Es que de alguna manera hay que terminar. Y el rey decreta una amnistía. No necesariamente. Las historias de Minos, yo algún día le voy a contar cosas. Minos, que es uno de los personajes que está en el infierno. Usted cuando se muere ahora va al infierno y hay tres jueces, ¿no? El del medio es Minos, que se creía uno de los hombres más justos que existía. Pero la mujer de él, que se llamaba Pasifae, lo engañaba con un toro. Ah, bien. O sea, una familia maravillosa. El tipo iba, a Minos. ¿Qué hace esta cosa? El polvazo, amigos. ¿Quién nos toca hoy? Axel Rudy Pell con Tony Gioeli en la voz. Un tema absolutamente delicioso y para recordar esos momentos en que la satisfacción supera a la ilusión. Come back to me, vuelve a mí. Fíjese que aquí estamos hablando de una canción de añoranza. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las canciones tienen que ver con los momentos previos a la consecución del acto amoroso o los momentos de recordatorio de aquellos actos. Uh-huh. Eso es lo loco. Ahora, cuando vas a una canción que directamente trata de eso, ya se complica mucho más. Hay un Come Back to Me muy lindo de Uriah Heep también, uh-huh, en el disco Fallen Angel. ¿Sabe que Warren me contaba que habían arreglado el calefón acá abajo? No, ¿qué tiene que ver? No, ¿Qué tiene que ver? Te voy a pasar una canción que se llama Come Back to Me, que es una balada, y yo digo, hay una balada muy linda que se llama Come Back to Me de Uriah Heep. Que no tiene nada que ver. Voy a ver si esta es mejor, después le digo. A ver. Born with a six-string, not a shotgun in Ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blackstar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Young, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finish Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cards y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribiros a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Axel Rudy Pell, amigos, en el polvazo. Come back to me. La de Uriah Heep es mejor. Bueno, para vos siempre es algo mejor, pero no, este tema realmente... La canta Lotton. Bueno, Lotton es un gran cantante, indudablemente, pero aquí el amigo Joely, que no sabía eso de los dientes. Sí. Bueno, lo leí, creo que fue el año pasado o el anterior. Ustedes saben que los hermanos Joely primero estaban en una banda que se llamaba Brunette. Sí. Ahí los conoce Neil John. Uh-huh. Y pasan a Hardline. Sí. Después Hardline se separa, los Joely desaparecen por lo menos 10 años. Ajá. Hasta que Johnny vuelve a cantar con Axel Rudy Pell. Ajá. Reemplazando a Soto. Sí. Pero bueno, se ve que durante ese tiempo pusieron, creo que era una especie de empresa que vendía productos por televisión, y uno de esos productos era como un blanqueador dental. Ajá. Aparentemente una de las personas que lo utilizó no terminó bien, o sea, parece que tuvo un problema bastante grave de salud, no sé si llegó a morir, pero les hizo un juicio infernal. Ajá. Y hasta el año pasado estaban, inclusive creo que Joely no podía, tenía que pedir no sé cuántos permisos para poder ir a Alemania a grabar con Axel Rudy Pell porque no lo dejaban salir de Estados Unidos. Un horror. Buah. Llame ya. Blanqueador de dientes, Joely. No, pero sé que... Llame ya. ¿Cuál es buen blanqueador, no? Sí, acá nos estaban contando, pero yo realmente... Una historia... Bien. Repeticiones del mes de mayo, amigo del programa Requiem por un sueño. Los lunes de 9 a 11 o los sábados de 12 a 14 podrá volver a escuchar estas maravillosas intervenciones. Además de los jueves de 18 a 20 que estamos en vivo, lunes de 9 a 11 horas y sábados de 12 a 14. No recomendamos hacerlo. No recomendamos para nada. Dice Erudurtarro, si mal no leo. Compañeros, el folk argentino es también folk americano. América es un continente. Hablar de los gringos como americanos es despreciarnos. Saludos desde Costa Rica. Muy entretenido el programa. Del enduro al metal. Bueno, muy bien. Sí, yo lo que pasa es que cuando hablo de folk americano, hablo de algo muy diferente. Americano en el sentido de norteamericano, ¿no? Porque el folk americano o norteamericano está muy entreverado con el rock. Mientras que el sudamericano o... El argentino. Y el argentino en particular, que es bastante, bastante especial. Que tiene el una... brasilero también. El brasilero sí, tiene también raíces también completamente distintas. Claro, no sé qué tan bien se adapta al rock. En todo caso hubo menos experimentos al respecto. No, a eso nos referíamos. Música brasilera y rock hay bastante. Sí, bueno, desde Hermeto Pascual hasta tantos otros, inclusive el último disco de Kiko Loureiro, de Angra. Es básicamente una mezcla de ambas cosas. Pero folk o folclore, ya que estamos en Argentina, sí. Folclore de Argentina con rock es muy menor la cantidad. Sí. Y folk norteamericano con rock hay toneladas. Hasta hay subgéneros. Ajá. Revista Requiem, amigo. Las disquerías donde se consigue. En Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division, Classic Rock. En la zona sur, Zenon y La Estaca de Quilmes. Zona Púrpura y Hateful de Berazategui. Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. Interior del país, solo en kioscos de revistas, prepárese. Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Fíjese, qué maravilla. ¿Más mensajes quiere? Tengo más mensajes también para ofrecerle, si me da un segundo. No, no le damos. El arte de la rebelión, me escribió mi amigo Omar Contreras desde Mendoza. El arte de la rebelión, decía, un programa que está desde 1993 por Radio Nacional de Cuyo en el 96.5, los sábados de 20 a 23. Es un programa amigo acá. La otra vez me encontré con la gente partiendo cabezas, me dejaron el compilado, vamos a pasar algún tema en algún momento también, un saludo para la gente. Manuel Fernández dice, con respecto a los nombres, un compañero de primaria, de eso que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan los nombres graciosos que siempre estamos nosotros regurgitando? Un compañero de primaria de un amigo se llamaba Manguera, de apellido. Es muy común. Es muy común, sí, realmente, sí, pero sí. La hermana se llamaba Lucila. No podés. Dice Bofudani, dice, ¿podrían poner algo de Edguy? Sí, en algún momento, no en este mismo programa, pero para la próxima podemos programar algo. Dice, saludos desde México. Qué grande, usted que ha estado ahí en el país. Un gran saludo a México. Muy bien, señoras y señores. Bueno, vamos a un pequeño ejercicio de memoria. Tenemos adelante. Tenemos lo nuevo de la OVNIS. Se llama Breaking the Tabú. Ajá. ¿Sí? O sea, rompiendo el tabú. Sí. Los Loudness, conocidos universalmente como la primera banda japonesa que tuvo alguna incidencia en Occidente, en realidad han tenido la oportunidad de dar una vuelta completa en su carrera. Es decir, los cuatro miembros originales que cantaban en japonés, en algún momento llegaron a cantar en inglés para tratar de entrar plenamente al mercado norteamericano, no lo lograron. No lograron entrar del todo, por lo menos. Pero entraron, ¿no? Sí. Entraron de alguna manera, pero no del todo. A la larga fueron perdiendo integrantes, algunos que reemplazantes inclusive fueron occidentales, caso Mike Becerra, por ejemplo, y han llegado a un punto donde hoy en día tienen nuevamente la formación original y están cantando otra vez en japonés. Una carrera larguísima la de los Loudness. Y ahora están, digamos, los que estaban antes, prepárense. Pero muy cambiante. Muy cambiante, musicalmente cambiante. Sí, incluso sí. Este disco va a sorprender a muchos porque no es lo que piensan. Akira Takasaki, guitarra. Munetaka Higuchi. Batería, muy bien. Minoru Nihara. Me cagó. ¿Cómo bajo? Te cagó, no. Cantar la voz. La voz. ¿Qué es eso? Te la mandó. Y Masayoshi Yamashita. ¿Para qué mentir? No me ¿La masita? Una masita. Masayoshi Yamashita. No me preguntes por qué me acuerdo de los nombres de todos los Loudness. Es como la gente esta que se acuerda de las formaciones de los equipos de fútbol. Ajá. Mira que de dónde dice San Lorenzo 1972. Ilustra Reza Rolls, Daría Telche, Díaz Figueroa, Espósito, Coco y Chazarreta. Buenísimo. Y así sigue. No, no había 11 ahí. Ilustra, Reza, Rolls, Laría, Telche, Heredia, Figueroa, Coco, Posto, Chazarreta. ¿Qué? No, perdamos. No, Espósito. El que me faltaba. Depósito. Puede decir Manguera. Depósito y Chazarreta. Lucila Manguera y prendete a Requiem por un sueño. Señoras y señores, lo nuevo de Loudness, para que vean en qué punto están estos muchachos, con además con un cantante totalmente delirante, como es el amigo Minoru Nihara. Esto es. Paso a leerles. Damnation, maldición, Loudness. We'll be right back. sí pasó Loudness en Requiem por un Sueño. ¿Qué me cuenta? Agregamos por aquí la dirección del blog. Es HTTP, ya saben, los dos puntos y las dos rayitas, requiem-mediomagazine.blogspot.com, por si quieren estar enterados de lo que pasa con la revista y todo. Para suscribirte a la revista Requiem, suscripciones@requiemweb.com.ar. Para consultas, o sea, querés saber cómo puedes hacer. ¿A cuánto cerró el dólar? También. Debo asumir. ¿Quién es el presidente de final? Todo eso. Contactos@requiemweb.com.ar. Contactos@requiemweb.com.ar. Ahí, Roxana, si tenés Messenger, se desnuda para vos también, ¿eh? Bueno, vamos con. Prepárese, porque esto es un lujo. Estas cosas uno espera toda la vida a que llegue. A ver. Nuestra habitual sección, gente que está de la nuca. El otro día fui al cumpleaños de nuestro mutuo amigo Astro Boy, ¿no? O sea, pasé por allá y todos estuvimos haciendo bromas y chistes y qué sé yo. Y en un momento dado dice, pero vos tenés que pasar, en gente que está de la nuca, tenés que pasar Canainos. Yo le digo, ¿lo qué? Claro, la banda Canainos, o sea, Caninus, tenés que pasarla en algún momento. Porque, ¿cómo es? Y me contó un poco cómo era el tema. Creo que es justo que lo hagamos finalmente. La vez pasada hablaban de cantantes que realmente sonaban como perros, con voces podridas, más, qué sé yo. Bueno, ahora traje una banda donde los que cantan son perros de verdad. Pero eso está todo sampleado, retocado. Bueno, no, yo no sé si es que al perro lo llaman en ese momento. Vení, Fido, ponete aquí adelante y cantate el tema. Bueno, como Pink Floyd en Pompeya. Exactamente, es el ejemplo que di yo, pero el perro ahí trataba de entonar. Pero ten en cuenta que aquello era una guitarra acústica y el perro, y el Roger Waters tratando de orientarlo al perro, o David Gilmour era. Gilmour era el que lo trataba de orientar. Entonces el perro, en ciertas afinaciones, aullaba tratando de armonizar. Igual era una real porquería. Pero la idea era que era divertido, era por eso. Pero aquí estamos hablando de una banda que tiene habitualmente en la formación a dos perros pitbull, que cantan, y le digo más, tienen dos o tres discos, que es lo peor de todo. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. No, Astro Boy me dijo que era una buena opción y yo estoy de acuerdo con él. Luego, gracias a la gentileza de Blue Oyster que lo bajó, pudimos tirarla a la onda y todo. Pero aquí vamos a presentar en la primera parte de gente que está de la nuca lo que usted siempre soñó. Death metal hecho por auténticos perros. No perros imitadores, sino perros de verdad, amigo. Hacen death metal. Y cantan perros. Cantan perros. ¿Y dos qué diferencia perros hay con lo normal? Lo va a apreciar usted en este momento. La banda se llama Canainus. We'll be right back. Señoras y señores, eso fue efectivamente Canainus. Nosotros tenemos un perro aquí al lado, el cual de un momento a otro estamos pensando en liquidar, ¿no? ¿El perro es de acá o...? Es de la casa. Es de la casa, lamentablemente. Es de nosotros. Sí. Está bien. Sí, lo vamos a liquidar porque en realidad rompe no solamente el clima, sino también los genitales. Ahora altura. Vos me decís que esta banda tiene tres discos. Sí, algunos tiene varios EPs y qué sé yo, y uno completo. No tengo acá los títulos, no traje los títulos. No hace falta. Pero imagínenselo, ¿no? Pero con productor y todo le estoy hablando. Veo que hace, en un momento dado, los perros gruñen así en continuado. ¿Sabe cómo lo deben hacer eso? Le dan algún tipo de cosa para morder y luego tratan de quitárselo y entonces el perro hace... Y así sale esto. Qué lindo. ¿Eh? ¿Le gustó? Sí, estoy encantado. ¿Cuál querés que te grabe? Después decís, ¿eh? No sé. Canainus 2. Claro. Canainus sí, que es mejor. Canainus Plays the Blues. No, creo claro. Que es Chihuahua que bueno. Canta en ese. Bueno, pero usted todavía no ha visto nada, porque en Gente del que está de la nuca parte 2... Vamos a presentar una banda de similares características y similar estilo, pero donde le va más el tipo de voz aguda, ¿no? Porque en efecto el cantante es un papagayo. Cuando usted no lo creía, la banda se llama Hatebeak, es decir, pico de odio. ¿Mm? ¿Lo tiene? Y la canción que vamos a presentar se llama Hellbent for Feathers. En lugar de Hellbent for Leather, o sea, el infierno inclinado hacia el cuerpo, es el infierno inclinado a las plumas. ¿Sí? Imagínese el papagayo. ¿Cómo se llama el papagayo que canta? No tengo idea, no tengo la alineación de la banda. Claro. Sé que es un papagayo, es un plumífero, imagínese cómo es la cosa. Y la banda se llama así, Hatebeak, pico de odio. Debe ser difícil conseguir integrantes cuando hay sí, separaciones y peleas, ¿no? Sí, sobre todo las declaraciones del papagayo después de... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo sentís? No, ¡dame la papa! Salir de gira con un... Con el papagayo. Y bueno, mire, en realidad, por mi experiencia tratando con bandas, muchas de ellas quisieran tener un perro o un papagayo en lugar de un cantante. Porque los cantantes parece que son bastante hinchapelotas. Ajá. Pero bueno, ya se sabe cómo es la cosa. Van a escuchar ustedes Hellbent for Feathers de Hatebeak en esta segunda parte de Gente que está de la nuca. Por si lo habían escuchado todo, para que vean que siempre hay lugar para algo más bajo el sol. Hatebeak. Who is this? Y así escuchábamos Hatebeak, les encantó, ¿verdad? ¿A qué les encantó? Es increíble. Miren, la gente acá arde el Messenger justamente porque, bueno, nos mandan fotos de la banda. Yo no salgo, me hace más productivo, no sé, dedicarte a hacer tortas, ¿viste? Claro, empanadas, o sea, si no tenés con algo, qué divertirte. Claro, primero, discúlpeme. O sí. Un libro, no sé, una claro. Si esto se lo han vendido a alguien, como tal parece que ha ocurrido, ¿no? Ya tiene una resolución en sí misma, ¿no? ¿Pero a quién le vendieron? ¿A Lactari? ¿A quién le venden? Yo, para mi sorpresa, yo entré en la página, y en la página de estos pibes, y realmente mucha gente parece conocerlo esto. O sea, yo no estaba enterado, pero ahora, bueno, ya ve, ahora hay más gente que esparce la infección. Bueno, en el caso particular del papagayo, me imagino que lo agarrarán del cuello y lo sí. pondrán contra el micrófono. Y le dice, cantá o morir. Sí, ya. Mira, el lorito de Hatebeak se llama Waldo, me dicen acá. Qué lindo. El actual integrante. Claro. Después van a cambiar y van a poner un papagayo lírico. Claro. ¿Sí? Algo así. Jim Gillette. Claro, mira, para lo que pregunta, claro. Un día vamos a hablar de Jim Gillette también, que no sé si es preferir un papagayo. En por casos. Eso. Now the animals have a voice es el de los perros, el canainus, sí, o sea, ahora los animales tienen una voz, en realidad dos voces. Vimos las fotos acá, los perros son absolutamente desagradables, debe ser la raza de perro más desagradable que hay, el bulldog, a nivel visual estoy hablando, ¿no? Y los perros acá me ponen, se llaman Budgie y Basil. Budgie era un buen nombre para el papagayo, en realidad. Como la banda. Como la banda. Ah, bien. ¿Te acordás que la banda tenía un papagayo sí. en la tapa? Sí. Bueno, pero no, los perros se llaman Budgie y Basil. Mucho de esta información seguramente es Martín desde Barcelona que lo provee a una velocidad asombrosa. Habría que pasar un día, Budgie. Sí, sí, muy bien. Sí, la banda. Sí, tenemos que pasar, ¿por qué no? Miren, nuestra sección arqueología metálica, podemos pasar eso y mucho más. Hoy tenemos inclusive agendado. Pero les encantó, no me digan que no les encantó. No, no traiga más. ¿Por qué no? Si es una cosa, no, yo sé que es bonito esto. Además, por ahí, ¿usted con el conejito no probó? No. Es bueno, usted que tiene el conejito. ¿Pero ahí. El conejo emite sonido? No, por eso es bueno. Sí, sí. No, a veces emite. ¿Qué tipo de sonido? Muy finito, muy agudo. Una cosita así muy. Perdón, ¿no puedo repetir? O sea que tiene que ser algo tiene más que melódico. Ser, claro, tendría que cantar ya. Yo les sugiero que hagan una cosa así, death metal furioso, y que de pronto hagan un corte brutal. Y ahí se escucha. Después continúa. Sí. ¿No? Pero realidad, por suerte es un animalito que no emite sonido. Está bien. Y quería saber si había alguna banda de estas, pero con una vaca. Pues yo pienso que es muy bueno con una vaca. Pero hacer... si es por eso vamos a tener con sí. toda clase de animales. Sí, pero es que con otros por ahí no tiene gracia. Un león, un tigre no tiene gracia. Con lobos. Con lobos. Hasta tengo el nombre para la vaca. Sí, lobos en vez de lobos. No. Wolfgang. Wolfgang es bueno, ¿eh? No está mal. Sí, Wolfgang como Wolfgang Amadeus Mozart. Pero no, separado. Ya lo sé, pero esa es la intención. Claro. Además, bien. Wolfgang. Está bien. Estaría bueno. No está mal, por cierto. No. Desde que estamos con lo de Lucila Manguera, estamos así. ¿Qué se lo vamos a hacer? Bueno. Señoras y señores, vamos a pasar a cosas más serias por el momento. Si le parece, vamos a presentar una banda más que particular. ¿Sabes qué? Salió en la revista y un par de personas me mandaron mails preguntándome sobre esta banda. Porque yo hice el comentario que es una banda danesa, se llama Wuthering Heights. En realidad, el nombre, o sea, Cumbres Borrascosas, que muchos lo deben recordar por el tema de Kate Bush, o por el... la novela y la película. Bueno, obviamente a eso iba, pero también por la versión de Angra de Wuthering Heights, pero sobre todo por la novela. Y Patenatar. Patenatar la hizo también, sí, pero yo me refería a la novela de mi libro en sí. T, ¿no? Básicamente. Bueno, la banda, si bien tiene este nombre, y para uno de sus discos tiene otro que se llama Far for the Madding Crowd, que es también de un título sacado de una novela de un contemporáneo, de Thomas Hardy, uh-huh. Si bien tiene esos títulos, la banda no tiene para nada esa temática. O sea, no es que viven pensando en el siglo XIX ni nada, ¿eh? No pasa por ahí. Bueno, la cuestión es que estos pibes tienen un delirio terrible, porque esta banda, en realidad Wuthering Heights, se formó con tipos que ya tenían otras bandas aparte. O sea, que es como una especie de proyecto paralelo que sintetiza las otras bandas. Para colmo, evidentemente gente como George Lande, que no tiene otra cosa que hacer en la vida y se dedica a hacer discos, cada año sacan dos o tres discos con las otras bandas también. Por ejemplo, a ver, le voy, salvo Eric Raven, que es el guitarrista, los demás tienen otra banda. Por ejemplo, el baterista está con Aurora y con Pyramids. El cantante está con Astral Doors. El bajista está con Lock Bostock. El otro guitarrista está con Mantícora. O sea, todas bandas que seguramente algunos no las conocerán ni las habrán escuchado, pero les aseguro que son bandas impecables, que son de gracia. Es espectacular. El vocalista, sí, de Astral Doors. Sí. Bueno, tiene un aire a Dio. Terrible. Sí. Es más, creo que es el único tipo, exceptuando a George Lande, sí, que puede pelearla con Dio en algún nivel. Sí. Yo no había escuchado otro tipo, sacando, repito, a George Lande, con semejante caudal, sí, semejante manejo de la voz y sobre todo semejante originalidad, que es lo que a mí me... Pues es una voz que vos decís, no, yo esta voz no la escuché en otro tipo. Sí. Si bien los parecidos son importantes por el estilo, no lo es por la voz en sí misma. Y la banda realmente es alucinante. The Shadow Cabinet, el último disco, realmente va más allá de lo creíble. ¿Por qué? En realidad lo que hace la banda... no parece tan original cuando uno lo menciona. Yo le tengo por acá, por ejemplo, la última Requiem, y creo que yo mismo puse aquí. Espéreme, es un segundo nada más. Estaba por darle la mezcla. Bueno, tiene por un lado Power Metal. Y por el otro lado, metal tradicional de los 80s con algunas influencias progresivas y uno que otro aire céltico con instrumentos exóticos. Ajá. No parece nada del otro mundo. Y sin embargo, cuando uno escucha la manera en que mezclan esos ingredientes, uno termina diciendo, bueno, pero no hay nadie que esté haciendo esto realmente en la escena. No porque los ingredientes sean exóticos, sino por la manera en que están combinados. Bueno... un ejemplito y vamos a la música directamente. El tema se llama Demon Desire, es de este último, de The Shadow Cabinet, un discazo, probablemente, seguro entre mis 10 del año, del 2006. Pero en particular porque me sorprendieron cuando los escuché la primera vez, porque dije, ¿quién está haciendo algo como esto? Wuthering Heights. Señoras y señores, acabamos de escuchar entonces Wuthering Heights haciendo su tema Demon Desire. ¿Viste que el sabor a Dio que tiene? ¡Ah! Volvió el pato. Y hoy un día ideal para el pato. ¿Cuál? Después de todos los bichos que pasamos. Ah, cantando. Claro. Acá Pablo Raimondi por el Messenger nos dice: Scooter, una banda que hacía solo green metal. Una banda de acá, sí, ya va. Scooter la conozco, la banda. Pero no me acuerdo de lo. Dice que grababan pájaros y todo. Seguramente no con esta intención, pero. Ah. O sea, como fondo por ahí. Pero no, yo realmente no me acuerdo. Ahora hay que tener imaginación, ¿no? Porque inclusive rotularon un estilo. Green metal. Bueno, animal metal, puede haber muchas cosas. A partir de ahora puede ser un camino que se abre y no se sabe dónde termina, ¿eh? Yo hago dark metal, dark metal. ¿Por qué lo dejamos seguir? Espera. Eso es dark metal. Entiendo, es como el grindcore, pero prescindiendo de todo lo demás. Claro, sí, con el pato. Sepan ustedes que él no se entrena para hacer esto, ¿eh? Le sale naturalmente. No vayan a pensar. Segundo tema. Esta es la balada. Ah, comprendo. Fascinante lo suyo, por favor. No. Que no decaiga. Ya se viene. Bueno, con el dark metal. Le cedemos la palabra acá al caballero Izurieta, que nos va a presentar. Antes que mencionábamos a Giorlande, ahora vamos a tenerlo aquí con nosotros. Bueno, otra vez. Otro disco, otro año, va, casi cada mes, sí. Otra semana, sacado. otro disco de Giorlande. Sí. Increíble. Pero bueno, creo que hace muy poquito tiempo salió este disco de Revenge, sí. Que en realidad es un dúo, ya que está cantando con Russell Allen, el cantante de Symphony X, que sí. Creo que van a venir, ¿no? Sí, señor, están anunciados. Creo que para septiembre o antes, sí. Ojalá, porque es ese tipo de bandas que uno siempre tiene dudas, ¿no? Escucha... Qué bien suenan los discos, a ver si en vivo. Sí, yo tengo curiosidad con Symphony. Sí, suenan igual, ¿no? Uh-huh. Esto es Russell Allen y Giorlande, que habían sacado un primer disco que estaba muy bien. Sí. Y este segundo no le convenció. A mí no me convenció tanto, sobre todo porque me parece que está hecho un poco a las apuradas, pero más que nada porque toda la música y prácticamente toda la instrumentación del álbum están a cargo de Magnus Carlson, un sueco que. Se dio a conocer por Last Tribe, otro proyecto bastante interesante. Last Tribe está muy bueno. Y no es muy distinto realmente a los discos de Allen Lande. O sea, quizás Allen Lande es un poquito más progresivón, unos toques un poco más sutiles y no tan al palo como Last Tribe. A mí me asusta un poco porque dos cantantes de los quilates de estos dos, que para colmo no están tan alejados en estilo ni en voz. Claro. De algún modo no representa un desafío a la hora de componer. Claro, lo que tampoco me convenció del primer disco es que creo que solamente en un par de temas cantan juntos. Y lo interesante sería que sus voces se mezclaran en casi todos los temas. Siempre nos quedamos con la duda de saber cómo podría haber sido aquel disco que habían proyectado Geoff Tate, Bruce Dickinson y Rob Halford. Claro. Se iba a llamar Trinity el proyecto, pero al final quedó en la nada. Hubiera sido muy interesante porque ahí estamos hablando de tres monstruos que no tienen exactamente la misma voz. Si bien vienen del mismo lugar, no tienen la misma voz. Claro, pero lo interesante es eso, que las tres voces se mezclen, o en este caso las dos voces, se mezclen en una misma canción. Claro. Y en general, en ambos discos de Allen Lande pasa en dos o tres temas, nada más. No sé qué tema trajo. Traje The Revenge. Como el título del disco. Tal cual, porque como es novedad, lo vamos a presentar y todo. Sí, ¿eh? Es un disco que creo que recién salió en Europa. Recién salió. Bueno, novedad en Requiem por un sueño, Allen Lande, The Revenge. We'll be right back. Así es, Alan Lande, entonces, qué bien. Va a ilustrarnos con algo de su nueva producción. ¿De Dark Metal? Sí, porque, vea, y nosotros vamos un paso más allá y siempre estamos delante de todo. Los que inventaron esto de los animales que cantan al frente de una banda del rock, me parece muy bien, nosotros estamos más allá. Nosotros tenemos una banda de grindcore en la cual cantan imitaciones de animales. Claro. Como animales, por ejemplo, el pato. Ahora ya tengo baterista. A ver, a la marca 3. Dedicado, a, marca 3. Dedicado a Blue, que está en Barcelona y nos sigue fielmente. 1, 2, 3. Muy bueno, me hace acordar a Ratos de Porao en la época en que hacía los temas cortitos. Sí, buenísimo. Además tenemos una versión de Viaje al Centro de la Tierra. ¡No jodas! Sí. ¿Sí? ¿Pero tipo cover? Claro. Ajá. ¿Cómo empezaba? Falta un recitado, un you know, the dejalo time was right. Claro, el vocalista bien. Está descansando. Buenísimo, nos encantó. Algunos mensajes del Messenger aquí leídos amablemente por Loren. A ver, che. Bueno, Jorge Carcas dice, para un dato para gente de la cabeza, recién un noticiero pasaba un informe sobre las picadas en las calles de Buenos Aires y pusieron al aire una filmación de unos pibes haciendo una picada mientras filmaban todo por celular. De fondo se oía música al palo y lo que estaban escuchando era Rhapsody. Rhapsody, yo siempre dije que estos tanos perjudicaban a la juventud. No hay nada que hacer. Bueno, un dolor inenarrable, amigos. Vamos cerrando el programa del día de hoy de Requiem por un Sueño, con la presencia acá del Dr. Zoidberg. ¡Stay Black! Sí, la némesis del metal. Ustedes ya saben, él es todo lo que el heavy metal no es. El caballero Javier Isurieta, también presente, la cara pulcra del metal. El jueves prometo traer un bicho. Sí. Y vamos a hacer algo acá en vivo. Claro, en vivo. ¿Qué tipo de bicho? Una tortuga. Vos dormís, yo voy a traer un bicho. Yo duermo, pero como el peor, ya sabes. Y ya hacemos como el dúo de Jorlande con el pato. Claro. Y otro más. Bien. Nos acompañó también Manzanita, cuya voz es un metal preciado. Salude, Manzanita, por favor. Hola. Y chao. Maravilloso. Bueno, la locución a salvo. Que entre paréntesis... ¿Qué? Lunes y martes vamos a estar. Ah, no, más vale. Fiesta sí. Total con fiesta Bruce Kulick en Argentina. Acá el hombre del carisma. Exactamente. Sí. Bien. Cuando tengan problemas en su computadora, llamen a Manzanita. Tal cual. Tarifas disponibles. Claro. Bueno, Loren nos ayudó aquí amablemente en la computadora con el Messenger y demás. Un servidor, César Fuente Rodríguez, ha estado locutando y comentando. Y próximamente dispuesto a ir al zoológico y grabar todo lo que pueda para una banda que va a romper todo, ¿no? Claro, un supergrupo. Sí. No, tengo ya palabré al elefante para que sea el vocalista principal y tengo otras cosas. Al hipopótamo como baterista, va a estar buenísimo. ¿Y quién está en el zoológico ahora? No es porque estaba Sofovich, ¿ahora quién? No, la ciudad de Buenos todo Aires. Lo demás. Claro, todo lo demás. No, qué sé yo. Che, ¿cómo progresó la televisión argentina en estos años? Claro, me encantó. Sí, el otro día vi algo re original. ¿Vos sabés que corta una manzana al medio y pesan las dos mitades? Y si las dos mitades pesan lo mismo, te llevas un coche. Nunca lo había visto. ¿Y nunca nadie se lo lleva? No, eso no sabría decirle, pero me llama la atención que siempre hay ideas nuevas en la televisión. Eso realmente. Así que el programa número 5 quedará como el programa de los animales. Tal cual. Dedicado a. Hasta pasamos León Gieco. Muy bueno. Finalmente. ¡Está bien! Hasta que finalmente hizo un aporte, fíjese, Bueno, señoras y señores, nos vamos con próximos visitantes de la República Argentina, ni más ni menos que la banda de Christopher Johnson, Therion, de su último disco, de Gothic Cábala, muy buen disco, por si quieren referencias. En realidad no lo presentamos porque no lo vimos como una novedad, pero salió y realmente es de esos discos ante los cuales hay que sacarse el sombrero, honestamente. Lo que vamos a escuchar se llama Son of the Staves of Time. Esto es Hijo de los Fondos del Tiempo. Uh-huh. Una maravillosa. Yo no puedo entender que a vos no te guste Therion. O no lo tenés muy escuchado. No lo tengo muy escuchado. Claro, me gusta mucho Max Levin. Claro, me gusta mucho. Pero Therion no escuché mucho. Probablemente una de las mayores bandas de los años 2000, de la primera década del 2000. Hay que decir la verdad porque más allá de que incluye elementos operísticos o de otro tipo, ha mantenido una un maravilloso equilibrio entre lo clásico y la novedad. Escucha este tema y va a ver qué va a haber. Sean señores, nos despedimos. Requiem por un sueño, hasta la semana que viene. Ya les dije, de 18 a 20, por acá tenemos las repeticiones, que son en el mes de mayo, los lunes de 9 a 11 horas y los sábados de 12 a 14 horas. Si quieren contactarse con la revista Requiem, contacto @requiemweb.com.ar. Y ahí Roxana les dará todo lo que tiene para darles, que es bastante, hay que decir la verdad. Y si se portan bien con ella y le hablan dulcemente, se desnuda para ustedes en la webcam sin ningún problema. Vamos a abrir un blog exclusivamente para el pato. Exacto. Ténganlo en cuenta. Hasta el jueves, cariños. Nos vemos.